Lección 5. Mi familia. Página 39. Actividad 4. Escucha y di qué miembro de la familia de la actividad 3 está hablando. A ver si adivináis quién soy. Es muy fácil. Mirad, mi padre se llama Antonio y mi madre Lucía. Tengo un hermano, Ángel, y una hermana. También tengo un sobrino muy gracioso y una sobrina preciosa. ¡Ah! Se me olvidaba. Mi hermana está casada con Diego y se llama Carmen. ¿Sabéis ya quién soy?